El pueblo quechua Lamas se encuentra ubicada en la Amazonía alta y baja de la región San Martín, Perú. Es una cultura milenaria que conserva una relación de armonía con la naturaleza y sus diversos comportamientos de sus espacios de vida: el monte, la chacra, los ríos, la lluvia y la luna. Todo es vivencia y lo hacemos con mucho respeto y cariño, para sembrar, para cosechar, para cazar y pescar, para tomar las medicinas del monte, para regenerarnos, para vivir en este Sacha. En la vivencia de la comunidad, el embarazo en las mujeres no les limita de sus actividades diarias y chacareras. Las mujeres siempre son celosas en cuidar a sus bebés o yuyos desde el vientre. Saben cuándo ir a la chacra, traer agua e ir al monte. Saben qué comer y qué no comer. Y siempre se cuidan de los antojos y ellas trabajan hasta el día que van a hacer el yuyo. Durante el embarazo necesitamos los consejos de nuestra partera, reconocida por la familia y la comunidad. El embarazo en las comunidades nativas quechua Lamas. Cuando tú estás gestando, ya denos, ya te acusan. Y ahí pues nadie te puede engañar, por demás que quieres ser engañada. No, yo no estoy gestando, pero los senos y las ojitos, medio chicuñales, pues mirando. Bueno, yo cuando estaba gestando, venía, como dicen, la lechuza. Pichu, pichu. Eso es canto, pues. Chiu, chiu, chiu, chiu, chiu, chiu. Pichu, pichu. O si no. Pichula, pichula, pichula, pichula, pichula. O si no, para que tengan varón. Ese animalito es para varón. Pero para mujer es otra paloma. Pichula, pichula, pichula, pichula. Ajá, eso es culpa. Si él va a ser varón, tu barriguita es en punta, tus nalguitas son redonditas. Y en la mujer es redondo la barriga y esto se ancha. Por eso a mí nadie me engaña. Pues yo cuando iba a hacer esa ecografía me dice, mujercito va a ser tu bebé. Yo le dije que me saca, sabes que ese mi bebé no va a ser mujer, es varón. ¿Cómo sabes? No, yo ya sé que va a ser varón. Vamos apostando. Ya te apuesto, ¿cuánto quieres? 100 soles me pagas, pero va a ser varón. Y de ver tú le gano. Es varón, me pagó mis 100 soles. Claro, yo sé, Turi, de ver cuándo hace varón, mi hijo, cuándo hace mujer. Me he ido, señor, corriendo, le hallo a mi primo. Y le digo, ¿estás mal, ya? Ay, primita, ya voy a tener mi bebé. Primita, ya voy a tener. Ay, no le digo, ¿vas a tener ya? Ah, brichete para examinarte. Le examino, Dios mío, ay, está el bebé a por venir, pero uno ya va a nacer, le digo. Ay, no, primo, no, dices dos, uno. El doctor también dice que no, un grandote dice eso. Ya, yo le he marcado, así que un poco se corona la bebé, yo me puse adelante. Fuerza, primita, le digo, rápido, fuerza. Se cae el bebé, llorando a su hora. Señorcito, ya, vas a descansar, a ver tu tocar. Mira, vea que estaba otro yuyito. Hague fuerza, mamita, hague fuerza. Criatura, otra mujer. Ya ves, le digo. Pucha, se ha alegrado el hombre. Yo le digo, primo, le digo, ya tenés tu dedito, ya, le digo. Ya, dos son, le digo, eso no me han creído. ¿Qué va a ser, primo? Dos son, le digo, ven a mirar ya. ¿Sabes qué? Le digo, llévala al hospital, primo. No, primo, tú nomás corta el cordón. Yo te voy a pagar, soy un chanchito, por lo que estás salvando a mi mujer. Pucha, total, señor, qué bruto, cómo me han felicitado las enfermeras por haberle salvado a la señora con dos bebés. Le salvo yo. Nuestras parteras conocen bien los secretos del embarazo. Son ellas las que nos han acompañado desde siempre para que tengamos lindo parto. Confiemos en nuestras comadres, que desde siempre han recibido y salvado a nuestros bebés.